por instinto, ni el roce de la piel, ni ver amanecer. No es solo estar seguro que te voy a querer, jugar con el placer. No importa si el destino nos unió, no solo es importante que haya amor. Para hacerte más feliz he pintado las ventanas de colores, para hacerte más feliz he plantado en mi jardín 500 flores, para hacerte más feliz te encontré un hogar donde no haya ascensores, para hacerte más feliz ya no sé qué hacer. No solo son palabras, no solo es la intención que mueve al corazón. Si el día no se acaba, difícil es pensar que vuelva a comenzar. El amor no es solo una obsesión, es un día tras día perder la armonía. Una nueva canción para hacerte más feliz. He pintado las ventanas de colores para hacerte más feliz. He plantado en mi jardín 500 flores para hacerte más feliz. Te encontré un hogar donde no haya ascensores para hacerte más feliz. Ya no sé qué hacer. No es tan fácil ser original. Me equivoco, lo siento, me busco y te encuentro. Nunca dejo de amar para hacerte más feliz. He pintado las ventanas de colores para hacerte más feliz. He plantado en mi jardín 500 flores para hacerte más feliz. Te encontré un hogar donde no haya ascensores para hacerte más feliz. Ya no sé qué hacer. Me duermo en tus brazos, sueño junto a ti.